Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Ya estamos por llegar a la mitad de este programa. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 canciones más programadas, más tocadas por las radios del país. Y eso lo dice Monitor Latino, nada más y nada menos, ¿eh? Una empresa que a eso se dedica. Número 12. Se dedica a estar escuchando estaciones de radio. Imagínate qué buena chamba, ¿no? Escuchando radios todo el día y calificando a ver esta canción la tocaron hoy, la van a tocar mañana, la tocaron tantas veces diarias. Es el primer lugar, segundo, tercero. Qué suave, ¿no? Pues así es la chamba todos los días en Monitor Latino y en sus headquarters, en su cuartel general. Vámonos con el lugar número 12 esta semana. Once. Mi vida yo estaba ahogada en soledad. Mi corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Y desolada, ya no pude soportar. Más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté. quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Pasé mi rostro y llegaste tú. Lugar número uno. Las canciones más programadas de la radio están aquí y voy a volver rapidísimo, rapidísimo para presentarles la primera entrega de las 10 mejores, porque ya llegamos a la mitad del programa, señores. Ya regreso, ¿eh?